Es como el viento sopla para abrazar el sol. Y cuando tú no estás, me gusta esperar junto a mi ventana. Ya no quiero llorar, tan solo esperar junto a mi ventana. La primavera, donde el sol también te espera y sonríe para ti. Tanto tiempo frío.